Desde 1992 el pueblo se expresó también sobre las empresas públicas. Es así que vemos con gran preocupación el desmantelamiento de la OCE para hacerla ineficiente y por lo tanto tener la excusa perfecta para su desmantelamiento o tercerización. Por ello continuamos exigiendo al Estado uruguayo la urgente mejora de las instalaciones y el ingreso de trabajadores necesarios en todas las áreas de la empresa pública del agua, para que así puedan cumplir con lo mandatado en la normativa nacional. Exigimos una gestión del agua con una ética del cuidado que ponga en el centro la vida y no el negocio. Un modelo que respete los derechos de las generaciones presentes y futuras, que garantice la justicia hídrica y climática, que escuche y respete las voces de quienes habitamos y defendemos los territorios. No es no, no al saqueo. El agua y el territorio se defienden. Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Compañeras, compañeros, ahora va a leer la proclama Asamblea Huemirí y después la Coordinación por el Agua, que han sido de alguna manera las organizaciones que en conjunto con toda esta gente que está acá hemos logrado concentrarnos en este Día Mundial del Agua con esta potencia, con esta multitud de gente, y una vez más estamos en las calles. Defensa de la cuenca de la Laguna Medín, alzamos nuestra voz para denunciar el avance de un modelo extractivista que avanza, que amenaza nuestro territorio y la vida de nuestras comunidades. La hidrovía binacional Laguna Medín y los puertos proyectados en los ríos Tacuarí y Cebollatí buscan servir al agronegocio, a la minería y a la industria forestal, mientras las comunidades locales son ignoradas y privadas de su derecho a decidir sobre los futuros de los territorios. Los anunciados embalses para riego en nuestros ríos, como en el de Palo a Pique, en el Olimar Chico, apoyados con la ley de riego privatizadora e inconstitucional, servirán a un modelo de agronegocio sojero y arrocero altamente contaminante de nuestra cuenca, anteponiendo las razones económicas a las sociales y ambientales. Las plantaciones de eucalipto para la producción de celulosa y la minería están destruyendo la biodiversidad y las nacientes en las sierras, afectando y acelerando la pérdida de nuestros suelos y el volumen de nuestras aguas superficiales y subterráneas. La contaminación por plaguicidas y fertilizantes ha alcanzado niveles críticos, poniendo en riesgo la salud de las personas y de los ecosistemas. Ahora, con la excusa del hidrógeno verde para la exportación de combustibles sintéticos, con el proyecto Alfanar Energía en las costas de Rocha, junto con sus megaparques eólicos y solares que se expanden por todo el territorio, pretenden profundizar este modelo de saqueo, despojo y acumulación, disfrazado de sustentabilidad, sacrificando el agua en nombre del progreso y el desarrollo del país, cuando solo benefician a privados. Exigimos que todos los... Sin agua no hay vida, sin agua no hay futuro. ¡Somos agua! ¡A qué tiempo es! ¡Somos agua! ¡A qué tiempo es! Por el agua, la tierra y la vida, este 22 de marzo, porque entendemos que es un momento clave para defender el derecho al agua y a su gestión pública y comunitaria, consagrado en el artículo 47 y 188 de nuestra Constitución. Rechazamos todas las formas de privatización de este bien común. Denunciamos que el sistema actual viola la Constitución y destruye el ambiente, poniendo en riesgo la salud, la vida de la población y de todos los seres con los que convivimos. Señalamos la entrega de fuentes de agua dulce